muchachos lo empiezan a meter. Este ritmo nuevo que seguro va a pegar. Y todos los pibes, ya empiezan a menear. Papá, tu papá, cula, cula, meñando. Y los pibitos la están apoyando. Meñando, meñando, la cola quitando. Y los pibitos la están descontrolando. Papá, tu papá, cula, cula, meñando. Y los pibitos la están apoyando. Meñando, meñando, la cola quitando. Y los pibitos la están descontrolando. Y toda la pibita ya la empiezan a menear. Este ritmo nuevo que seguro va a pegar. Y todos los pibes, ya empiezan a menear. Bajando la cadera, toda la guachina pa' dentro y pa' fuera. Moviendo ese tajo, para esos pibes que siguen saltando. Bajando la cadera, toda la guachina pa' dentro y pa' fuera. Moviendo ese tajo, para esos pibes que siguen saltando. Y toda la pipita ya la empiezan a menear. Este ritmo nuevo que seguro va a pegar. Y todos los pibes, ya empiezan a menear. Pa abajo, la cola meñando. Que los pibitos la están apoyando. Meñando, meñando, la cola quitando. Que los pibitos la están descontrolando. Pa abajo, la cola meñando. Que los pibitos la están apoyando. Meñando, meñando, la cola quitando. Los pibitos, ¡ya estoy controlando!